atendernos. No, gracias a vos, Carlos, por esta comunicación. Bueno, muy amable. José Luis, por todos lados se habla, que dicen que tenés que ser intendente en el 2011. Bueno, queríamos saber tu opinión, porque hablan terceros, pero hay que hablar con el que corresponde, me parece, ¿no? Claro. Bueno, yo por ahora dejo que todo el mundo hable, mientras no tome la decisión, no hay problema que todo el mundo hable. Evidentemente, bueno, es una cuestión, ¿no es cierto?, que de la sensación de la calle, habitualmente se puede dar, ¿no es cierto?, en este tipo de situaciones, cuando hay una expectativa para adelante, con una elección, ¿no? Uno lo ha vivido, el hecho de haber estado militando mucho tiempo, sabe que estas cosas pueden suceder. Pero en mi caso en particular tengo muy claro, ¿no es cierto?, que esto es positivo desde el punto de vista de que esa sensación, ¿no es cierto?, exista en la calle para cuando uno tenga que tomar la decisión, ¿no? Igualmente no es definitorio la sensación, ¿no? La definitiva es uno el que tiene que tomar la determinación de ser o no ser candidato, ¿no? Claro, seguro. ¿Y por qué crees que se habla tanto de este tema? ¿Quieren hacer alguna...? Porque el tema sería hablar... Te escucho un poco lejos, te escucho. Sí, espérate que ahí te subo el retorno. Digo, el tema sería hablar de lo que va a pasar en junio. ¿Por qué crees que se está hablando del 2011? No lo tengo tan claro cuál es el panorama del 2009. Tal vez en muchos casos se plantea que el 2009 pueda tener relación en el futuro con el 2011. Yo, en realidad, este tema prefiero, ¿no es cierto?, alargar la decisión hasta esta elección y, por supuesto, en la medida de lo posible hasta el año que viene, porque nunca me interesó, ¿no es cierto?, este tipo de proponerse, ¿no es cierto?, candidato con mucha antelación de tiempo, ¿no? Porque a veces en política uno hoy es el candidato y dentro de un tiempo es otro por las circunstancias que se puedan dar, ¿no? Hoy tal vez me favorezca desde el punto de vista de la sensación del térmica de la calle, me estaría favoreciendo, pero soy más consciente que nadie que en política no está dicha la última mala palabra hasta el día del acto eleccionario, ¿no? Bueno. Así que no tengo claro cuál es el motivo por el cual se pone en juego lo del 2011 cuando en realidad estamos en el 2009. Pero bueno, hay gente que evalúa una relación de esto con lo que puede llegar a venir en el futuro, ¿no? Claro. José, ¿no crees que sea por elevación algo en contra de alguien esto o simplemente se dice con buena intención? Mira, en política todo es posible y no hay que descartar nada, y además uno supone que puede ser un apoyo sincero y también puede haber gente que lo haga con una cuestión, ¿no es cierto?, de que perjudique a otro, favorezca a alguien, ¿no?, en particular. Yo vuelvo a repetir, no, sobre este tema no descarto ningún apoyo. He tenido charlas con mucha gente de distintos partidos porque me han venido a ver, no, como lo dije en otro reportaje, no he salido todavía con mi vehículo a tocar timbre ni a abrir tranquera para que me apoyen. O sea, en este sentido no lo he hecho porque todavía no me he considerado ningún candidato a nada. O sea, el día que diga soy candidato, bueno, empezaré a actuar y a organizar una candidatura, ¿no es cierto?, que tenga que enfrentar para adelante. Pero hasta ahora, como no soy candidato a nada, evidentemente no lo he hecho. Tal vez, el hecho de haberme ido, yo pensé que, bueno, esto iba, de alguna manera, durante este periodo de tiempo, iba a tranquilizar un poco el ambiente político durante un tiempo, pero bueno, a veces por ahí estas cosas uno no las maneja, ¿no? Bueno, pero que un diputado nacional diga esto en los medios toma trascendencia también, ¿no? Por supuesto, sí. Ese es el tema. Sí. José Luis, en reiteradas ocasiones, por lo que escuché también, la intención era seguir siempre dentro de la UCR. ¿Esto sigue siendo así? Así, lo he hablado inclusive, pues yo he charlado con Francisco Ferro, como he charlado con la gente del PRO que ha venido a charlar conmigo sobre temas políticos, he charlado con la gente de Encuentro por la Democracia y la Equidad que también hemos hablado de temas políticos, y a todo, inclusive con gente del peronismo, el Frente para la Victoria, con los que he charlado siempre le he dicho que mi intención es estar dentro del radicalismo. O sea, yo nunca dije que me iba al radicalismo, todo lo contrario. Inclusive en los peores momentos donde se producía una diáspora política, mi intención siempre fue estar dentro del partido. Y hasta inclusive manifesté públicamente que no compartía mucho el tema este de que la gente que se iba o que cierto, había que echarlo. O sea, la intención justamente me parece que el partido tiene que tratar de ser grande, incorporando la mayor cantidad de pensamientos posibles. En la medida que tengamos diferencia de criterio y de forma de pensar, porque evidentemente somos muchos los que estamos detrás de un partido. O sea, imposible un partido grande tener que todos piensen igual. Entonces, esa etapa del partido creo que ya queda en la historia, esa etapa donde creíamos, donde algunos creían que el partido, ¿no es cierto?, cuanto menos eran y pensaban igual, mejor, y hoy estamos volviendo, o se está volviendo, mejor dicho, pues yo no soy autoridad del partido, pero se está volviendo a tratar de agrupar, ¿no es cierto?, por lo menos políticas similares, o sea, políticas futuras, ¿no es cierto?, similares para tratarse de un partido grande, un partido que realmente el país necesita, más allá de que al radicalismo le toque gobernar en lo inmediato o a la distancia. Pero me parece que el país necesita un contrapeso interesante para el equilibrio de poder que necesita la democracia. La democracia del mundo está organizada de alguna manera con partidos fuertes, no con partidos débiles. José Luis, o sea que básicamente la UCR va yendo por un camino que vos habías adelantado hace un tiempo atrás. Esto más o menos es así. Sí, pero yo, ojo que no soy ningún visionario. O sea, no, no, bueno, gente, ¿no? Una cuestión de criterios nada más. Mm. Al unificarse un poco lo que la UCR está haciendo con tu visión de la política, ¿te sentís como más cerca, más contenido, más compenetrado con la gente del radicalismo? Yo vuelvo a repetir, yo creo que hoy se está haciendo un esfuerzo tremendo, tremendo desde el punto de vista del partido, porque cuando uno escucha a los dirigentes radicales de primera línea, hoy saben que el partido está en crisis, o sea, y que atravesó una de las peores crisis, ¿no es cierto?, de la historia. Y me parece que hay mucho esfuerzo de parte de dirigentes de primer nivel, que me parece que siempre tuvieron que tendría que haber existido. Bueno, ese esfuerzo grande, que uno por ahí acá le parece simple y sencillo, no es tan simple, porque el hecho de que algunos resignen en primer lugar para ir segundo, tercero, en ese nivel de dirigente, es justamente la gran incógnita, ¿no es cierto? O sea, no es fácil que un dirigente de ese nivel resigne con tal de llegar a un acuerdo nacional para poder lograr, ¿no es cierto?, que gente que se fue del partido pueda volver, que la coalición cívica, ¿no es cierto?, que fue de alguna manera prácticamente un 90% del partido, puedan en el futuro, ¿no es cierto?, trabajar por lo menos en conjunto, que no, aunque siga siendo coalición cívica, ¿no es cierto?, pero estas cosas, o el Partido Socialista o quien sea, estas cosas son difíciles de lograr, y me parece que ese esfuerzo que se está haciendo yo lo comparto plenamente y de alguna manera me representa. O sea, creo que ha habido algunas cuestiones que me parece que la crisis del campo y algunas otras cosas, ¿no es cierto?, y algunas otras crisis que se fueron sucediendo, no solamente la del campo, ha hecho que algunos dirigentes, ¿no es cierto?, a nivel nacional se den cuenta que el camino por andar era otro y no el que se estaba por el que íbamos, que íbamos realmente a un lugar bastante poco aceptado por la gente, ¿no? José Luis, ¿y qué siente un dirigente cuando charla y tiene ofrecimientos de diferentes partidos políticos? Una persona que ha militado tantos años en un solo partido, en la UCR, cuando de repente vienen de otros partidos a proponerte lo mismo, ¿qué se siente? Yo te diría que, yo estoy con gente, vuelvo a repetir, de estos partidos, como, bueno, algunas notas hemos hecho con vos cuando ha venido inclusive dirigente a nivel nacional a conversar, sí, sobre el tema, uh-huh, y uno siente una satisfacción muy grande, porque no es común que por ahí más cuando uno estar un poco retirado el tema. Yo cuando dije que me iba 4 años, intentando hacer un esfuerzo de cumplir esos 4 años, que realmente creo que no era un capricho, era una necesidad personal, y me parece una necesidad de la gente también, que uno se vaya 4 años para recuperar fuerza, o para ver el panorama de afuera, para ver cómo puede presentarse en los cuatro, al finalizar esos 4 años. Siempre digo que el límite o el plazo menor lo pone uno, el plazo mayor lo pone la gente. Yo puedo decir 4 años, pero si dentro de 4 años, a los 4 años, no estoy en condiciones de ser candidato a nada, evidentemente no voy a ser candidato a nada. Pero bueno, este periodo de tiempo de descanso, de alguna manera, en cuanto a ocupar cargos públicos y de perfil, tratando de votar el perfil más bajo posible, en la medida de uno tampoco se va a tapar y se va a esconder, ¿no es cierto?, pero en la medida de lo posible, A mí me dio muchas satisfacciones también, porque tener reconocimiento de otro partido, que vengan a hablar y que quieren intenten hablar con uno, bueno, qué sé yo, esas cosas a uno lo ponen bien, pero uno no intenta, ¿no es cierto?, ser lo más franco posible para no generar una expectativa que después no se pueda cumplir. O sea, siempre fui muy claro con todos los que vinieron a charlar y a, que de alguna manera los encuentros lo hemos hecho en mi casa, en mi propia casa, en el sentido de decir, bueno, acá nuevo yo no tengo ningún problema de tener la mayor apertura posible el día que, si algún día me toca, ¿no es cierto?, ser candidato a algo, pero hoy por hoy mi intención es seguir dentro del partido. O sea, no tengo ningún motivo para irme, nadie me ha dado un motivo para decir, bueno, José Luis no puede estar más en el radicalismo, todo lo contrario. O sea, tengo invitación y, por supuesto, dentro de la charla he tenido charla con gente del Partido Radical, con los dirigentes que encabezan, ¿no es cierto?, el partido hoy a nivel local, y bueno, todos, ¿no es cierto?, me han instado, ¿no es cierto?, a participar con mayor presencia, ¿no es cierto?, en el radicalismo, en el partido. O sea que esto hace que uno se sienta bien, uno puede hablar con total libertad con gente que no es como uno, pero con donde hay coincidencia a veces de forma de trabajar y forma de actuar y forma de votar, que uno puede, a uno lo de alguna manera le permite seguir creciendo en lo político, ¿no? Porque uno, si habla siempre con los que piensan igual que uno, evidentemente eso no te significa, no te hace crecer como persona y como político. Yo creo que el hecho de hablar y tener amigos que no piensen como uno, y tener gente conocida que puedan ser de otros partidos totalmente distintos, pero que son sanas personas y con sanas intenciones, evidentemente eso a uno lo hace muy bien, por lo menos a mí. José Luis, bueno, zanjado bueno, lo que se había puesto en la opinión pública, ¿no? Todavía confirmamos que José Luis Salomón no es candidato a nada, ni piensa todavía ser candidato a nada. No, hoy por hoy no, porque yo voy a repetir mi intención y tratar de... Esto no descarto nada, ya lo he dicho más de una oportunidad, pero no quiero interferir en absoluto en lo que son las próximas elecciones, que son estas elecciones de hoy, y que me parece que no corresponde poner en juego, por lo menos de mi parte. Yo no tampoco le voy a estar tapando la boca a nadie que quiera decir lo que piense, inclusive, bienvenido sea, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal, si alguien hace un reconocimiento por uno, pero nada más que eso. Yo no he dicho en ningún lado públicamente, no sé, que soy candidato a intendente en 2011. O sea, lo estoy pensando, lo estoy madurando, y en algún momento que tome la decisión, evidentemente lo voy a decir públicamente por todos los medios, y bueno, la sociedad se enterará por los medios que se tengan que enterar, ¿no? Evidentemente soy la persona que tengo que tomar la decisión en el futuro. Y vuelvo a repetir, para mí es la decisión más que importante, porque no es un tema simple ser intendente de un pueblo, y ser intendente significa estar preparado para eso. Entonces, cuando tome la decisión, debe tener que tener analizado muchas de las cuestiones que me van a enfrentar para adelante, o el desafío que voy a tener que enfrentar para adelante, ¿no? Seguro. José Luis, gracias por el contacto, como siempre. Gracias a vos, Carlos, por supuesto. Hasta luego.